ready. Laiska. ¿Cómo Gabón, se dice? Buenas noches. We are ready. Oh, yeah. Oh, yeah. Ready for the soul and ready for the blues. Buf. Madre, madre, madre de Dios, ¿cómo estamos? Estamos hoy y empezamos a tope. ¿Qué tal, Gaiska? ¡Gabón! Pues muy bien, aquí ya relajaos porque esto es un centro de relajamiento y paraíso. Entonces, pues nada, a ver qué nos cuentas hoy con la música soul, que estoy... Nada, nada, yo todo lo que cuento aquí es bueno... Bien, y bien. Barato, gratis. Y bonito también, bueno. Bonito, y constructivo, muy y enseña constructivo. Mucho, enseña mucho, sí. Pues nada, pues aquí estamos en otra sesión más desde Sinchilic y Ratia, la 100.0 de la FM. Y saludamos a... Como siempre, empezamos de fuera hacia adentro. De fuera hacia adentro. Adentro, Valencia, Radio Gainera, Zaragoza, Radio Topo, Radio Topo, y luego toda la gente que nos escucha aquí. Rentería, vale. Donosti, Pasaje. Eso es, no sabía Pedro, si de fuera hacia adentro eran los de fuera y los bueno, de también los que están fuera ahí. Carlos Oyer. Eso es. Nuestro amigo Aitor, que está por aquí que atrás. Hablando de Aitor, un inciso, Gaiska. Inciso. Diremos de que habrá que felicitar hoy a. Ah, sí, este a hombre. ¡Ay, Dios! Por supuesto. ¡Ay, Dios! Madre mía. Madre mía. 50 aniversario. Que me vengo abajo. Es. Bueno, me voy a venir arriba. Más que me vengo abajo, me voy arriba ya. Bueno, Continuar. 50 años. Casi se escuchan los aplausos de la gente, ¿eh? Sí, sí, está la gente ahí por la cuesta de Machain, están ahí todos ahí esperándome fuera para felicitarme. Bueno, venga, que vamos a arrancar ya con nuestra venga. Sintonía favorita. Vamos, dale, Carlos. Pues nada, aquí, como decimos, estamos otra noche más en Sinchilic y Ratia, para la gente que nos escucha analógicamente hablando, en la 100.0 de la FM, y bueno, de vez en cuando es bueno recordar que, bueno, los que no nos podáis escuchar en directo, pues ya sabéis que a través de los podcasts que vamos colgando en la página Facebook de Cales Cales Soul, o la de Sinchilic y Ratia, que las podéis visitar, sobre todo la de Sinchilic, que ahí, aparte del contenido nuestro, pues podéis encontrar otros contenidos de programas que también se emiten en esta cadena, en la Sinchilic y Ratia de Rentería Orereta. Bueno, hoy vamos a pinchar básicamente, bueno, tres EPs que he conseguido, son tres EPs maravillosos, titulados Action Woman, a Female Soul, Rhythm and Blues Explosion, es decir, temas, sonidos soul, rhythm and blues a cargo de mujeres. Son EPs, que como la gente que os gusta los vinilos, los EPs son formato single, pero un par de canciones en cada cara. Y como siempre aquí nuestro amigo Gaiska nos trae sus temitas en clave blues. Gaiska. Sí. Sí, los traigo en clave blues. En clave blues y, bueno, nos lo presentarás después. Sí, ¿qué? Por supuesto. Yo tengo ¿un pequeño adelanto o no? Mis dos temas de siempre, bueno, pues la verdad es que no voy a decir gran cosa, solamente los voy a presentar y pim, venga, pam, preséntalos y luego... Del tirón. Del tirón, pues, y luego ya... Uno va a ser un tema de Eric Clapton, del disco 24 Noches, 24 Nights, uh-huh. Que se titula... Hoodoo Man, de Junior Wells. Y luego el siguiente va a ser mi gran amigo, que me encanta este hombre. El Lobo Aullador. El Lobo Aullador, ese Holy Wolf. Holy Wolf, que él en realidad se llamaba Chester Burnett. Están los amigos. Y nació en 1910. Precisamente. Casi no me digas que nació un día como hoy. No. Eso ya no lo sé. Pero sería bueno, mucha casualidad. No, serían no esos dos temas los que irán luego por delante. Vale, pues luego lo presentamos, si te parece. Muy bien. Damos paso a la fanfarre e iniciamos ya. Cales Sol. Venga, vamos a arrancar esta sesión de Cales Soul. Digamos que la podríamos titular a Female Soul Rhythm and Blues Explosion. Venga, vamos a titularla así, a ver si me acuerdo cuando cuelgue el programa. Venga, vamos a empezar con Judy Clay, una cantante natural de Carolina del Norte y que a muy temprana edad se enrola en las filas de un famoso grupo de gospel llamado las Drink and Singers, donde se encontraba Lee Drinker, que era la hermana de Sissy Houston y la madre de Dionne Warwick, o sea, casi nada, una gran cantante. Este grupo, las Drink and Singers, que más adelante se convirtieron, por cierto, en las famosas Sweet Inspirations, grabaron tres álbumes en los años 50, y ahí estaba nuestra protagonista, nuestra primera mujer, Judy Clay. En 1960 abandona el grupo y empieza su carrera en solitario en el sello Ember Records, donde publica el single More Than You Know, y al año siguiente Do You Think That's Right. Ambos singles, aunque capturaron la música soul en toda su esencia, no obtuvieron éxito ni en las radios ni en ventas. En el 63 ficha por el sello Labette y publica junto al cantante Little Lee el single Every Day Since You've Been Gone, la primera de sus muchas colaboraciones con otros artistas repartidas en su discografía. A estos títulos siguieron otros en etiquetas como Scepter y Stax Records, y en el 67 Jerry Wexler, el capo de Atlantic, le une al cantante de raza blanca Billy Vera para formar el primer dúo racialmente integrado, y luego la une al grupo de Sweet Inspirations para grabar Storybook Children, sencillo que alcanzó un número 20 en listas de Rhythm and Blues y un número 54 en las de Pop. Y también hay que recordar su exitoso single con el cantante de las Tags, William Bell, Private Number, sencillo que consiguió un puesto 17 en listas de Rhythm and Blues. Nosotros nos vamos a quedar con este título publicado en su segundo single en el sello Ember en 1962, Do You Think That's Right? You the boss. Vamos con Timi Juro, una cantante que nació en el seno de una familia italoamericana en Chicago. A pesar de la resistencia de su padre, a Timi le encantaba cantar y su madre fue quien le anima a estudiar ópera e incluso grabó varias demos en este género. También estuvo muy expuesta a la cultura afroamericana gracias a la amistad que guardaba con sus vecinos negros, que le ponían discos de Dinah Washington, artista que claramente influyó notablemente en la carrera de Timi Juro. En 1952 la familia se traslada a Los Ángeles y ya con 14 años empieza a actuar en algunos clubes, fijaros, con 14 añitos, cómo no, para disgusto de su madre. En 1959 firma con el sello Liberty Records, donde tras dos años, donde no le daban más que material insulso e inapropiado, consigue que el productor Clyde Otis, que trabajaba para gente como su admirada Dinah Washington o Nat King Cole, le produjese una versión del éxito de Roy Hamilton del año 54 titulada Heart. La versión de Timi Juro alcanzó el número 4 en listas de pop y un número 22 en listas Rhythm and Blues. Su fuerte interés por este género dio como resultado Count Everything, un single fuertemente influenciado por el estilo de producción aplicado al exitoso grupo de Atlantic Records, los Drifters. Este estilo productivo se enfatizó aún más cuando poco después graba y publica nuestro siguiente tema, What's a Mother Baby, una composición del propio Clyde Otis y con arreglos de Bert Kay. Bien, pues seguimos, ahora vamos con el tercer tema de esta, como decimos, estamos repasando esta recopilación en formato EP titulada Action Woman, A Female Soul, Rhythm and Blues Explosion. Y vamos, le damos la vuelta al EP, al primer EP, al del volumen 1, y vamos con Sherry Taylor. Y bueno, para escuchar este tema que vamos a escuchar, He's the One that Rings My Bell, vamos a conocer un poco la historia de una de las figuras más importantes en el desarrollo de la música soul, como era Billy Davis, un tipo que siendo adolescente cantó en dos grupos vocales, los Thrillers y los Ames, En este último grupo asumió el papel de compositor y manager. Y por cierto, que los Ames fueron posteriormente conocidos como, seguramente todos conocéis, los Four Tops. A través de su amistad con Gwen Gordy, conoció al futuro fundador de la Tanla Motown, es decir, su hermano Berry. Y en el momento en que se conocieron, Berry trabajaba aún en el sector automovilístico. Los dos, Billy y Berry, formaron una sociedad de composición y le presentaron varias canciones al primo de Billy, que no era otro que Jackie Wilson, el cual acababa de abandonar a su grupo, los Dominos, para seguir una carrera en solitario. Red Petit, To Be Love, Lonely Teardrops, That's Why, por ejemplo, fueron algunos de los éxitos de Jackie Wilson de la mano de esta sociedad, es decir, de Billy Davis y Berry Gordy. Sociedad que, por cierto, se rompe en el año 59 por disputas en las regalías y que deja ya a Berry Gordy concentrado en su nuevo sello, en la Motown, y a nuestro protagonista, Billy Davis, al final fichando por la Chess Records, donde produjo éxitos del calibre de All I Could Do Was Cry de Etta James, Summertime de Billy Stewart, We're Gonna Make It de Lydia Milton o Rescue Me de Fontella Bass. Y en 1962, y ya ciñéndonos al tema que vamos a escuchar, compone esta Dinamita para la voz de Sherry Taylor y publicada para el sello Gloreco. He's the one that rings my bell. Vamos a continuación con Mary Nye, una cantante de gospel también, que saltó a la fama cantando a dúo con la estrella de este género, Sister Rosetta Tharpe. Nye comenzó su carrera recorriendo el circuito nacional del gospel con la evangelista Frances Robinson a mediados de la década de los 40. Sister Rosetta Tharpe, una de las principales artistas en el sello Decca y que llevó la música gospel a una amplia audiencia, vio actuar a Mary Nye por primera vez en un concierto de Mahalia Jackson en Nueva York en 1946. Dos semanas después, Tharpe aparece en la casa de Mary en Nueva Jersey y la invita a viajar con ella. Tras varios años grabando juntas, Tharpe y Nye se separan, excepto en reuniones ocasionales en el escenario durante los años 50, incluidas actuaciones en los principales clubes de jazz en la ciudad de Nueva York en el año 55. En los años 60 su carrera se orienta claramente hacia el rhythm and blues y realiza giras con artistas como Brooke Benton, los Drifters o Clyde McFadder. Por ejemplo, en el sello Okeh Records publica en su cara B el tema que vamos a escuchar y que se titula Come on baby. Come on baby, hold my hand. Come on baby, hold my hand. When the storm clouds start to gather up above, you know that's when I'm gonna need your love. Come on baby, hold my hand. Come on baby, and hold me tight. You know when I'm blue and feeling down, that's when I need your love around. Come on, baby, hold my hand. Hold my hand. Didn't anyone ever teach you right from wrong? You can't leave a woman alone too long. You got to give her love both night and day, or the love that you had is gonna fade away. Come on, baby, and don't hold back. Just as soon as you tell me that you're really mine, I'll make your life just as sweet as wine. Come on, baby, hold my hand. Just as soon as you tell me that you're really mine, I'll make your life just as sweet as wine. Come on, baby, hold my hand. Come on, baby, say you're mine. Del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El rincón del blues, aquí en Cales, Cale Soul. Bueno, que te toca. Hola a todos, pues nada, aquí estábamos informándonos sobre el soul y el blues. Y nada, hoy, pues bueno, como he avanzado antes, vamos a traer un tema del señor Eric Clapton, titulado Hoodoo Man. Y bueno, creo que merece la pena mencionar un poquito, pues la blues band que está aquí sonando en el caso de este tema. Eric Clapton está a la guitarra y vocales, Jimmy Vaughan a la guitarra, Johnny Johnson al piano, Jerry Portnoy, muy bueno, a la armónica, Joe Spampinato al bajo, Jamie Oldacker a la batería y Chuck Leavell en los teclados. Bien, creo que son nombres a mencionar porque siempre son elegancia y calidad. Entonces, pues nada, sin más dilación, nos vamos a Hoodoo Man con Eric Clapton. Make you understand. tell me somebody who Bueno, pues ahí estábamos con ese pedazo de blues que me parece blues, a mí. Blues auténtico de manos lentas. De mano lenta, eso es. O mano lenta. Lo que ya todos conocemos, pero siempre nos gusta, ¿no? Porque siempre es a valorar ese blues tradicional. Y bueno, seguimos aquí con, pues bueno, con, en realidad con el, también tradición. Pero en este caso vamos con la mano de Howlin' Wolf, de este disco que se titula All Night Boogie. Y tenemos en la cara 1 un tema titulado Built for Comfort, que es el que vamos a poner ahora mismo. Some folks build like this, some folks build like that, but you, way I'm built, don't you call me fat, because I'm built for comfort. I ain't built for speed, but I got everything. Oh, a good journey. Some folks rip and run, some folks believe in sign, but they want me, baby. You got to take your time, because I'm built for comfort. I ain't built for speed, but I got everything. Oh, the good journey. Este pequeño corte que hemos metido para que te dé tiempo a pensarte en la despedida. Sí, no, nada, hombre, yo solamente me quería despedir de todo el público escuchante con que hoy pues hemos tenido, haciendo un pequeño resumen, a Eric Clapton con Hoodoo Man y a Howlin' Wolf con Built for Comfort. Recomiendo pues escuchar los discos completos. Y nada, como ha entrado la cuña, pues bueno, yo sentía la necesidad de despedirme de todo el mundo y me despido. Y damos paso al siguiente tema de esta colección que estamos escuchando, ¿no? Exactamente, por supuesto. Vamos a escuchar ahora a la Brenda Benn y las Belle Jeans. Después de escuchar este tema Motown, claramente Motown, de la Brenda Benn y las Belle Jeans, vamos con Mitty Collier, que como muchos artistas de su época empezó a cantar en iglesias y realizó giras con grupos gospel como Hayes Ensemble y los Joy Reid Singers, antes de empezar a cantar en clubs locales de rhythm and blues, que lo hacía más que nada para pagarse su educación universitaria. En 1959, Mitty Collier, natural de Birmingham, estaba de paso en la ciudad de Chicago y participó en un concurso de talentos organizado por Al Benson en el Teatro Regal. Y fijaros si era buena, que ganó durante 6 semanas consecutivas y se ganó como premio un hueco en el cartel en el que figuraban figuras como B.B. King y Etta James. Casi nada. Esto llamó la atención de Ralph Bass, de la Chess Records, que le ofreció un contrato de grabación. Grabó para el sello entre años 61 y 68, lanzando 15 singles y un álbum, en su mayoría, bajo la producción de Billy Davis. ¿Os acordáis de este personaje, no? Acabamos de hablar de él hace poquito. Su primer éxito llegó de la mano de su cuarto single en la Chess, I'm Your Part-Time Love, una canción respuesta al Part-Time Love de Little Johnny Taylor. Una versión sobre una canción gospel de James Cleveland, I Had Talk With God Last Night, se convirtió en su canción más conocida, versioneada por artistas como Dusty Springfield o Shirley Brown. Mitty Collier, que acabó grabando para la Chess en los míticos estudios Fame de Rick Hall en el año 68, abandona el sello de Chicago y se enrola en el sello del cantante de las Tags, William Bell, Big Trick Records, donde publica 5 sencillos y un álbum. Poco después, tras sufrir pólipos en sus cuerdas vocales, pierde la voz y abandona el negocio de la música. Vamos pues con este segundo single publicado en la Chess y con su cara A, el tema titulada Don't Let Her Take My Baby. She wants to steal your heart from the way it seems. Just take away those arms that hold all my dreams. Don't let her take your heart. That's not fair. And tell her your arms are only mine to share. Don't let her take my baby. Sigamos con esta recopilación. Tenemos aquí en nuestras manos tres EPs de esta colección de Action Woman, A Female Soul, Rhythm and Blues, Explosion. Y vamos ahora con Gloria Lynn, una artista que nace un 23 de noviembre del año 31 y que graba un buen número de álbumes para el sello Everest Records. Excelente vocalista, cuyo estilo oscilaba entre el bebop, el pop y el soul primitivo de finales de los 50 y primeros 60. En 1951 gana un concurso amateur en el mítico Teatro Apolo de Nueva York, tras lo que participa como vocalista en varios grupos, y en 1958, ya en solitario, es descubierta por un ejecutivo de este sello, Everest Records, y graba con ellos su álbum de debut, Miss Gloria Lynn. Hasta el año 63 publica una decena de álbumes con temas como Unite, Love I Found You, I'm Glad This Is You, y su tema más famoso, I Wish You Love. Además, comparte escenario en sus primeras giras con artistas emblemáticos como Ray Charles, Billy Eckstein, Johnny Mathis o Ella Fitzgerald. Goza de cierta popularidad, demostrando una clara versatilidad en el estudio, grabando el hit en clave pop You Don't Have to Be a Tower of String, una contestación al tema de Jim McDaniel. Sin embargo, al aparecer en escena el rock and roll, su música pues cae un poco en el olvido, aunque sigue grabando excelentes álbumes como At Basin, Street East del año 62, Soul Serenade del 65, Lean 66 y Happy and in Love del año 70, en los que mostraba su dominio en diferentes géneros como el jazz, el rhythm and blues, el soul o el pop melódico. Vamos con ese éxito que hemos hablado antes, You Don't Have to Be a Tower of Strain, colocado como cara B de un single del año 62. You don't have to be a hero. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Pues hoy vamos con otro temita del disco que iniciamos la semana pasada, que no es otro que El Blues de la Frontera, de los Pata Negra. Haciéndonos eco de la palabra blues, los hermanos Amador hablaban de blueslerías para definir la música que hacían y que sería una mezcla de blues y bulería. Y no se sabe si es un invento suyo, de Rafael, que era el más vacilón, de Ricardo Pachón, el cerebro de toda esta movida, o ya venía de Veneno. Fusión le llaman algunos, entre blues y flamenco, con otras pinceladas de ska, de guitarrazos rockeros o de elegancia jazzística, pero primando lo racial, andaluz y gitano, por supuesto. El tema de hoy nos acerca de manera evidente al blues que más nos gusta por aquí y que esperamos que disfrutéis. Lindo Gatito. Thank you. Bueno, pues despedimos esta sección de Soul Connection con Pata Negra y su Raimundo Amador. Y vamos, seguimos con un poquito más con esta recopilación titulada Action Woman, A Female Soul, Rhythm and Blues Explosion. Vamos ahora con Didi Sharp, por cierto, una artista que nos visitó en Donosti, en el grandísimo festival Mojo Working. La carrera de esta artista empieza cuando cumple 13 años, su madre sufre un accidente automovilístico, lo que le empuja a encontrar un trabajo como cantante para ayudar a mantener la familia mientras su madre se recuperaba de sus heridas. Así que pronto se encontró haciendo coros para artistas como Lou Rawls, Joy Priest, Chubby Checker, Frankie Avalon, Bobby Rydell o el mismo Jackie Wilson. En 1962 firma con los sellos Cameo y Parkway, y los productores Cal Mann y Bernie Love es cuando la rebautizan como Didi Sharp, ya que su nombre original era Dionne LaRue. Encadena una serie de éxitos entre los 10 primeros del Billboard Hot 100. Slow Twisting con Chubby Checker, aunque no aparece acreditada en el sencillo. Maze Potato Time, Gravy, Ride y Do The Beer. Entre 1962 y 1981 aparece varias veces en el espectáculo musical American Bandstand, programa emitido por la cadena ABC y presentado por Dick Clark. También participó varias veces en las giras de Caravan of Stars que dirigía el propio Clark. Descontenta de cómo iban las ventas de sus discos en Cameo y Parkway, se cambia a Atlantic en el año 66. Y un año después se casa con el productor discográfico y cofundador de Philadelphia International Records, Kenny Gamble, donde con el tiempo también grabó varios álbumes. Pero es tiempo de escuchar uno de esos éxitos que recogió al poco de fichar por esas etiquetas Cameo y Parkway. El tema se titula Gravy y fue publicado en junio del 62 como cara A. Acabado esta sesión de Cale Scale. Aquí nos están echando. Hay que cambiar el formato, ¿veis? Como yo, ¿no? Es que cuando más a gusto estamos, nos echan. Sí, esto no puede ser. Nos echa. Es un adelanto. Es un adelanto esto que os estoy diciendo, pero hay que cambiar el formato. Porque no nos da tiempo, porque estamos en lo mejor de lo mejor y viene aquí el jefe de producción o director o como se llame. El que tengo enfrente me dice, oye, que no, que hay que cortar. Que nos tenemos que ir. Que nos tenemos que ir. ¡Ey! ¡Qué pena! ¡Sí! Yo la verdad estoy apesadumbrado. ¡Uy! Un blues. Un blues. Un blues habrá que echar aquí. I got the blues, man. You got the blues. Oh, yeah. Ay, Dios mío. Bueno, pues hasta aquí pena. Hemos llegado, pues David. Dios, venga, está. Hombre, que nos vamos a animar. Que... Nos vamos a animar. Además, el año que viene. Uy, el año que viene, mucho. La semana que viene, el año que viene. No, la semana que viene estamos aquí otra vez. Me estás extendiendo la vida. No, no, no, no. Hombre, el año que viene espero contar contigo, Aiska. ¿O no? Sí, sí, hombre, por supuesto. Por Radio 3 no, vez. No, no, no, no. Yo aquí sigo, yo aquí sigo. Ya está. El de las tijeras. Otro. A Wendy, aquí todos son cortes. Todos son menos cortes. Que no tenemos publicidad, Gaisca. Menos mal, menos vamos, mal. Si no, vamos, entre que somos los, libres. El jefe somos de libres. Producción, el de las tijeras viene por detrás. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Bueno, menos mal que vamos a acabar de una forma elegante, porque me gusta a mí. Y es verdad, es cierto, que el jefe de producción me estaba diciendo, José, hace tiempo que no pones la sintonía final del programa. Eso es cierto. Sí. Ese sonido elegante de sí. Carl Davis, ese productor tan... maravilloso de Chicago. Pero bueno, vamos a despedirnos y luego ya ponemos la sintonía. Gaisca, la semana que viene estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. ¿En 29 dónde? De mayo. 29 de mayo. Miércoles. ¿A las? A las 9 de la 9 noche. 9 de la noche. ¿En? ¿Cales? No, para, perdón, pero primero, ¿dónde? ¿En? En la radio. Sí, pero ¿en qué radio? ¿En la COPE o qué? No, ¿que hombre, nos echan no. de aquí? No. ¿En Sinchilic? Y Ratia. ¿En? Cales, Cale, Sol. Venga.